estamos recibiendo a Gerardo Bevans, que se viene el plenario de la Costa del Movimiento 26 de marzo, mañana sábado. Gerardo, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, compañeros. Sí, así es. Una jornada en donde ya los compañeros de aquí, de Costa 1, los compañeros de la Costa, ya están con los preparativos correspondientes para mañana a esa hora. Y a las 2:30 de la tarde, Gerardo. A las 14:30, es verdad, y donde ya tenemos todos los preparativos para poder desarrollar ese trabajo que para nosotros es muy importante por todo lo que se viene, ¿verdad? Esto va a ser en el local de la Unidad Popular, recordamos que es en Yanatás y Tuyutí, y bueno, vaya si hay temas para tratar, Gerardo, ¿no? Y sí, por todo lo que implica y lo que queda hacia adelante, ¿no? No solo por la participación en la que están dando con un esfuerzo muy importante todos los compañeros en apoyo hacia el Mondes y todo lo que implica para seguir conformando las distintas comisiones que a través de las inquietudes y registradas en las distintas actividades tanto en la feria como en algunas zonas de aquí, de no solo de la costa, sino a nivel general en Canelones, en distintos puntos correspondientes allá por las zonas del Santoral también, que allí compañeros identificados con la organización, que vienen desarrollando esa tarea en la feria, ¿no? Y donde la misma implica mayor esfuerzo. Se necesitan seguir desplegando fuerzas y todo en el marco desde el punto de vista organizativo, ¿verdad? Que es uno de nuestros pilares de la organización para poder desarrollar todo eso que se viene. Remarcar fundamentalmente lo que implica todo eso. No solo el trabajo que se desarrolla aquí en la zona y en Canelones, como lo acabo de mencionar, sino lo que están marcados a través de nuestro plan de trabajo de cara a lo que se viene, que es el plenario, que eso sería una etapa, y en donde sabemos que contamos con muchos compañeros que a la hora de convocarlos, si bien sabemos aquellos que están identificados con el 26 de marzo, que siempre están respondiendo, bueno, en esta oportunidad la convocatoria tiene como finalidad seguir conformando los distintos a través de esta convocatoria los distintos frentes de lucha que se requieren para llevar adelante todos esos trabajos, en donde también llegar de la mejor forma con las propuestas que hay en la desde la departamental de Canelones, llegar de la mejor forma no solo al plenario y ya donde hay algunas propuestas donde se van a estar planteando. Y contamos fundamentalmente con la propuesta de esos compañeros y esperando que a través de esa participación llegar de la mejor forma a lo que es el próximo plenario de Canelones que vamos a estar realizando, que tenemos como perspectiva que el mismo se concrete antes de lo que es el Mundial. Nosotros hay un tiempo en donde creemos que es muy limitado, porque todos sabemos que este año es un año de Mundial y donde el año se acorta, ¿verdad? Y requiere de mayor esfuerzo. Entonces, claro, aquí es donde queremos, a través de esta convocatoria, seguir sumando fuerzas, sino reafirmar las mismas para llegar a esa otra instancia también luego del plenario, que es el de decir presentes en el Parlamento otra vez, porque nada es posible si no desarrollamos el trabajo organizativo para llegar con uno de los principales objetivos que tenemos para encarar todo eso que se viene, ¿verdad? Claro. Gerardo, buen día. Por supuesto que los oyentes de esta radio saben, nosotros 2x3 nombramos actividades que hay en la costa de Canelones, la agrupación tiene muchos años de funcionamiento, pero le ha tocado vivir lo que le ha tocado a toda la militancia, ¿no? Estos 2 años que se pasaron de pandemia, que hicieron que la gente se alejara, primero por razones sanitarias, pero después es una pelea por buscar que la presencialidad, ¿no? Porque no se puede sustituir el cara a cara, más allá de Robert Silva, ¿no? No se puede sustituir la presencia, el intercambio directo entre compañeros a través de una pantallita, sea de una computadora, de un celular, de lo que sea. Hay que juntarse de carne y hueso. Exactamente. Ese es uno de los motivos. Lo hemos estado llevando adelante también en la departamental de Canelones, realizando nuestras primeras actividades presenciales, donde así en parte no es lo mismo, exactamente, como tú lo acabas de mencionar, no es lo mismo una pantallita, que sabemos las dificultades, de las inconvenientes que genera todo eso. Nosotros tenemos que dar la lucha en la calle y con nuestro pueblo, que esa es la idea. Esos son parte de nuestro principio y el que por el cual nos va a identificar con más compañeros y la sumatoria de la fuerza, ¿no?, a la cual apuntamos. Creemos que esa parte sí, la parte de la presenciabilidad de después de haber estado en una pandemia donde vimos todo lo que ocurrió ahí con respecto a la LUC, ¿no?, y donde ahora tenemos la oportunidad de que a través de las presenciales de poder desarrollar el trabajo participativo se pueda concretar en ese sentido con mayor participación y seguir contando con la fuerza a la cual hacemos referencia, ¿verdad? Sí. Se le puede buscar la vuelta y se pueden inventar un millón de cosas, ponerle nombres actualizados, cosas casi tecnológicas, pero el juntarse, que se junten 3-4 vecinos y conversen entre ellos, intercambien, eso no se puede sustituir. Exactamente. Debemos de tener en cuenta que se siguen formando más comisiones. Allí, donde voy a poner un ejemplo, en el caso de Colina de Solimar, donde algunos trabajos que se estuvieron desarrollando a nivel de agrupación, se lograron muchos vínculos con aquella propuesta de lo que fue el proyecto de la vivienda que nos permitió desarrollar muchas barriadas, muchos contactos, teléfonos, vínculos, y donde en esta oportunidad para encauzar la lucha esos vínculos se vienen identificando con un interés en cuanto a lo que es la desinformación con respecto a lo que es la reforma de la seguridad social, donde así nosotros debemos estar y decir presente, ¿verdad? Claro. Claro que sí. Nada es posible sin la parte organizativa y con mucha presencia. Está más que claro que la derecha sigue avanzando, producto del retroceso de la izquierda, de lo que es el Frente Amplio. Pero en esta oportunidad tenemos una linda volada, por decir así, sí, para mostrarle a nuestro pueblo lo que es nuestra postura. ¿Cómo pensamos nosotros a lo que es el derecho fundamental de los trabajadores, verdad? Exactamente. ¿Quiénes pueden ir a esta actividad que se hace mañana? Bueno, la actividad que se hace mañana se hace aquí en el local de la costa, pero está más que claro, como lo hemos estado informando a través del contacto con los distintos compañeros, no solo de este lado, sino a nivel de todo Canelones, repito, que se puedan trasladar hasta acá. Contamos con ellos también. Esto es del 26 de marzo, esto es de Canelones, inclusive muchos compañeros que sabemos que tienen dificultades para poder trasladarse, pero a través de la coordinación con otros que puedan contar con algún transporte, que puedan llegar hasta aquí, ¿no? Y remarcar fundamentalmente que esta instancia es una instancia muy importante, y que contamos con la participación de todos ellos en el menor tiempo posible en el cual ellos puedan dedicar para dar sus aportes desde acá. Debemos tener en cuenta que el plenario de Canelones es una de las razones fundamentales desde el punto de vista organizativo para seguir desarrollando fuerza y todo lo que tenemos a través de nuestro plan de trabajo, ¿verdad, Ángeles? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a repetir lugar, horario, para poder participar mañana, y por supuesto que a todo el que está escuchando, los compañeros que están escuchando, que avisen a los otros compañeros, ¿no? Eso está bueno. Exacto. Bueno, ya muchos ya conocen, pero aquellos que no tienen conocimiento dónde se ubica el local de la Unidad Popular aquí en la costa, a 26 de marzo, se ubica en la avenida San Anastasio y Ituyutí, en el kilómetro 26600, donde allí hay varias líneas de ómnibus, como en el caso de COPSA, CUSA, sí. y de otras líneas, en el 714, 214, C4, que viene por la interbalnearia, donde allí también hay una parada en el kilómetro 26600. Destacar esto es muy importante, el kilómetro 26600, porque las paradas son muy distantes entre ellas, claro. Y puede generar de alguna manera alguna confusión. Pero nosotros contamos con buena identificación en el local, estamos muy bien ubicados sobre la ruta, y no hay como perderse. Ahí está. Y lo que también es importante pedirle a los compañeros, que si bien el horario es a las 14:30 que tenemos proyectado, le exigimos puntualidad en la misma, ¿no? Para que una vez desarrollado el trabajo podamos terminar en hora, porque tenemos que tener en cuenta que hay algunos compañeros que una vez culminada la actividad se tiene que trasladar a otras actividades. Claro. Entonces, por esa razón le pedimos puntualidad, ¿verdad? Claro, porque además es sábado, día de actividades y hay que estar presente, sin duda. Buen momento para que se sume alguno, ¿no? Para que alguno que está escuchando dice, bueno, yo voy a sumar. Alguno que vaya por primera vez. Después ustedes nos podrán contar, aparte de lo que resuelva el plenario, si se sumó gente nueva, ¿no? Exacto, vamos a dar un informe con respecto posteriormente a lo que se defina en esta actividad con la participación de todos ellos, y vamos a dar un informe correspondiente luego de que culmine el plenario. Pero quiero agregar nada más el número de teléfono en caso de que algún compañero quiera obtener mayor información por la ubicación, porque sabemos que algunos de pronto es por primera vez que llegan hasta acá, que es el número 094-320-361. Decilo de nuevo, Gerardo. 094-320-361, donde ya está disponible desde el lunes pasado, por todo aquel que quiera hacer alguna consulta o que tenga algún inconveniente, con gusto lo vamos a estar atendiendo por esta línea. Muy bien. Bueno, Gerardo, gracias por haber comunicado con nosotros, y bueno, seguiremos en contacto, y lo mejor para mañana, ¿eh? Bueno, muchas gracias, y bueno, un saludo a todos los compañeros ahí. Chao, igualmente por ahí, mucha suerte mañana. Bueno, gracias, nos vemos, chau.